De acá es del Valle de Punilla, de la parte central del Valle de Punilla, de la localidad de Vialemacé. Nosotros nos encontramos trabajando desde hace ya un par de años en torno a la cooperativa Cultura Árbol Ticas, que está integrada por 12 familias de la zona, 10 familias, 12 más o menos, en donde, bueno, los principales puntos de la cooperativa que nos agrupa son el trabajar la tierra colectivamente. Para eso estamos divididos en dos espacios, además de la Reserva Natural y Cultural de la Comunidad Tica del Pueblo Comechingón, bueno, que es una de las partes que estamos trabajando. Después tenemos dos viveros en donde, bueno, realizamos árboles nativos, hierbas medicinales y aromáticas, y luego también la recolección de estas, de las hierbas, para, bueno, para realizar medicina o para realizar uso culinario. En este tiempo que hemos venido caminando, estamos en tratativas o en algunas cuestiones de terminar jurídicamente la cooperativa. Y bueno, acá nos agarra esta cuarentena, esta pandemia que azota, bueno, a todo el mundo, y nos encuentra trabajando, trabajando la tierra. Nosotros rápidamente pensamos qué podíamos hacer por nuestra comunidad y lo que resolvimos fue terminar de impulsar algo que veníamos haciendo muy de a poco, que es la venta de nuestros productos, por un lado, de algunos excedentes que son de la agricultura familiar, de nuestras chacras, y también, bueno, la venta de algunos productos que elaboran compañeros, como por ejemplo huevos en la zona de Molinari, algunas verduras. Incluso estamos comercializando algunas verduras del Cinturón Verde de Córdoba. Ya que estamos agrupados en un espacio que se llama UTR, Unión de Trabajadores Rurales, que es a nivel provincial, bueno, y ahí en este cruce de trabajo, este cruce de militancia, también vamos trabajando con compañeros de otras regiones. Puntualmente, lo que hoy estamos haciendo en la cooperativa es un bolsón de verduras y algunas frutas. Lo preparamos, bueno, siguiendo todas las normas de seguridad y higiene que hoy tenemos que tener en cuenta. Nos estamos llevando adelante por medio de los protocolos del INTA. Para eso contamos con dos vehículos con autorización para realizar las tareas. Y realizamos un bolsón que lo entregamos en el domicilio de las personas, de los vecinos y de las vecinas, sobre todo de la zona de Mirador del Lago, como una cuestión de llevarle alimento fresco, sano, y para que no se muevan de su casa. Además de los alimentos del bolsón de verdura y de fruta, estamos comercializando también árboles nativos, plantines para huerta, algunos abonos orgánicos como bocás y lombricompuesto, y también, bueno, tinturas madres con hierbas de la zona, algunos ungüentos, algunas cremas, cereales, y bueno, y no recuerdo más nada, pero más o menos es lo que estamos, y huevos, como dije antes, de un compañero de la zona de Molinari que está produciendo, y estamos, digamos, intercambiando esa producción. Esa es un poco la tarea que hoy estamos haciendo. Nos agarró un poco con la idea de lo del bolsón, y no pensamos que era lo que tenemos que hacer hoy en el momento y en el territorio, ya que, bueno, en la zona que estamos, mucha gente que la habita no posee vehículos, se le complica bastante para que le llegue los insumos a su casa. Entonces nos parecía que era un doble propósito: por un lado, fortalecer la economía popular, la economía social, la agricultura familiar, y por el otro lado, que le llegue alimento fresco a su casa a un precio módico, ya que casi que no se está sacando un beneficio de este bolsón, sí de los productos que vienen con el bolsón y que se toman a pedido. En este momento, bueno, otra de las tareas que fuimos haciendo fue hacer un breve relevamiento de algunas personas de acá de la zona, en las cuales, bueno, están en una situación económica complicada, como todos sabemos y como se ha visto ahora, bueno, que hay un gran porcentaje de personas que están al margen del sistema, digamos, viviendo como pueden, subsistiendo como pueden, y bueno, con esto de no poder salir de su casa se les complica. Entonces, Gracias a la voluntad de una organización social de Córdoba, pudimos conseguir algunos bolsones de alimentos y bueno, los repartimos acá en la zona, sobre todo en las familias que están más complicadas, sobre todo en las familias que son las mamás, el sostén del hogar con muchos niños. Y después también lo que seguramente ustedes conocen por allá, que es los paisanos de la zona, que bueno, alguna vez criaron animales, alguna vez vivieron de la tierra, pero hoy son los albañiles del pueblo. Y bueno, es complicada su situación económica. Entonces, bueno, por lo menos pudimos asistir con algunos bolsones que no sabemos cómo continuar esta asistencia, ya que, bueno, de parte del Estado provincial y municipal, por lo menos en nuestra zona, no los vemos presentes. Ese es un poco lo de la cooperativa, no sé si querés que te amplíen algo más. Y con respecto a lo que me decías del Estado, y es complicada la situación porque nosotros vivimos en una zona en donde se carece de todo servicio y se pretende urbanizar. Muchos creemos que es una zona que no hay que urbanizarla y que cuando llegue el momento de hacerla hay que tener en cuenta un montón de situaciones para hacerlo. Pero de hecho se está urbanizando con el asentamiento de nuevos vecinos y con la venta ilegal de tierras. En esta situación nos encuentra en que, bueno, estamos en una zona de la localidad de Villaremasa que no tenemos acceso a la luz, solamente si algunos vecinos se reúnen y juntan el dinero y pueden hacer una tira de PEC de algún lado. El agua potable es escasa y en muchos lugares no existe. No existe ningún tipo de servicio que brinde la comuna, ya que es ejido pretendido. Por eso, por ahí, para englobar un poco cómo es el rol con el Estado, el municipal casi ausente, y el provincial vemos también que con mucha lentitud va de a poco haciendo, pero vemos que también un cuello de botella suele ser la capital de Córdoba y muy pocas veces llega las políticas públicas para el interior, como le llaman, de la provincia. En la cuestión también del Estado, hemos estado registrándonos para circular, no hemos tenido ningún problema, eso lo queríamos destacar por ahí. Hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún conflicto, ningún problema con las fuerzas de seguridad de nuestra zona. Tampoco hemos visto tanta, así que ahí no hay ninguna relación. Y bueno, y esperando, sí, con muchas ansias también, cómo se puedan seguir desarrollando las políticas a nivel nacional. En este tiempo hemos estado ayudando a muchísimos vecinos que carecen de computadora, de teléfono, de cualquier tecnología, para anotarse en la ayuda que se va a dar el gobierno nacional. Vemos que muchísima buena voluntad en el plan, pero a la hora de llevarlo adelante, no se sigue teniendo en cuenta esto, ¿no? Las comunidades rurales que carecen de internet, que carecen de una computadora, que carecen de conocimiento. Entonces, por ahí habría que darle una vuelta de tuerca a las políticas también al nivel ruralidad. Y bueno, por último, esperamos nosotros y creemos que este ejercicio que estamos teniendo semana por semana, día por día, de elaborar los bolsones, de asistir a algún vecino, de acompañar también en la cuestión del acompañamiento nomás, de no sentirse solo de algún vecino de acá de la zona. Esto es una gran gimnasia que la veníamos haciendo, pero creo que en estos momentos se agudizó. Y gracias a que los movimientos sociales ya veníamos practicando esto. Pensamos y decimos que estamos saliendo adelante y no nos estamos quedando en una situación que podría ser peor. Esto me parece que también abre se abre a un futuro que me parece muy interesante si podemos trabajar de alguna forma con el Estado y puede volver a haber políticas públicas para la ruralidad, sobre todo como lo hubo en algún momento con agricultura familiar, con créditos, con apoyo a quien todos los días trabaja la tierra y además está produciendo alimentos, medicinas, saberes, está produciendo cultura. Entonces nos parece como muy importante esta bisagra que va a quedar también a la hora de ver qué modelo queremos construir, sobre todo en las zonas rurales. ¿Queremos hacer todas ciudades de Córdoba o queremos sostener la naturaleza y la naturaleza y el hombre. Entonces me parece que por ahí son cuestiones que se van a ir dando, y son grandes desafíos que por hoy los movimientos sociales, los actores de la agricultura familiar, de la economía popular, hemos aceptado el desafío y me parece que vamos caminando. Ese es por lo menos una mirada positiva que tenemos. Pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vidalita, en cuantito me acosté.